Río Lobos 2013. Menéamela a ver si me crece. De repente, mi cuerpo, un subidón. Me dirijo hacia la pista para bailar vacilón. Pero algo me raya otra vez reggaetón. Y a mí lo que me gusta es que me pongan cabo flow. Ese blanco de Río Lobo mola mogollón. Que se mete con el rey, con el papá y con todos. Ahora el DJ me escucha y me pone a cabo flow. No hay nada más guapo para este colocón. Que te mazo el del rey, pedazo de canción. Le pone a parir y se lo carga y ve todo. De repente la peña borracha de ron. Se ponen a bailar todos la puta canción. A llorar de la emoción. Al final del concierto cogió Gabo Flow y se puso a tirar setas mágicas al mogollón. La gente sin pensarlo se las comió y volaron por los aires con todo el vacilón. Qué ambientazo, qué alegría, qué subidón. Toda la disco entera escuchando a Gabo Flow. Setas.